minutos pasaron de las 9 de la mañana. Continuamos en el aire de Radio Municipal Santa Rosa. Y bueno, es un lujo que esté aquí en los estudios. Lo hemos entrevistado tantas veces. Tantas veces. Eso es lo copado, que cuando ya lo vas conociendo en persona, después es más lindo, creo yo, entrevistarlos, ¿no? Por bueno, supuesto que sí. Estoy hablando de Omar Lopardo, por supuesto, actor, director y autor. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, gracias por buenos acercarte. Buenos días, Gaby. Gracias por haberme llamado. Buenos días, Erika. Gracias por haberme llamado y permitirme trasladar a la audiencia la actividad que estamos desarrollando hoy, que es la presentación de un libro, sí. Un libro de mi autoría, que es por primera vez yo incursiono dentro de la escritura teatral en el teatro histórico. Entonces, bueno, hoy lanzamos el libro que se llama El Relumbrar, sí. Con una supervisión histórica, porque yo soy solo un aficionado a la historia, no, me gusta leer, pero no soy un especialista. Tengo un asesoramiento de Hugo Chumbita, el historiador pampeano, sí. y con un prólogo, un excelente prólogo de Luis Sáenz, que es un estudioso del teatro, un gran autor, dramaturgo. Así que estamos hoy con, va a venir Dora Batistón, va a ser una pequeña exposición sobre el teatro, su historia y su relación con la historia, justamente. Sí. Y vamos a leer un pequeño fragmento de una de las obras. Muy bien. Y vamos a contar los argumentos de las otras. Y va a estar el libro, si alguien quiere llevarse el libro. Sí, a pleno. Omar, que esto será la presentación en un ratito nada más. Sí, ahora a las 11. A las 11. Aquí en el Centro Municipal de Cultura. Muy bien, muy bien. Que es la calle, ¿es Quintana? ¿Cuánto? No, sí, Quintana. Sí, sí. 77, ¿no? 172. 172. Quintana 172. Está. Muy bien. Lo bueno, ¿sabes que pensaba, no? Cuando nos enteramos de que presentabas tu libro justo en esta semana tan particular y tan importante, ¿no? Que es la Fiesta Provincial del Teatro. Bueno, que se da la presentación esto en este marco también. Sí, sí, sí. Esto está enmarcado dentro de la Fiesta Provincial del Teatro que viene sucediendo desde este lunes y que creo que termina el viernes. El viernes termina y bueno, vi que hay muchos elencos, se ha presentado una obra mía también con dirección de Alejandro Arias, una obra sobre un tema muy doloroso que es sobre escrita sobre los testimonios de los soldados de las Malvinas. Nuestros soldados, así que y hay mucha actividad, veo muchas obras, todo así bárbaro. Es. Omar, ¿cómo fue un poco el desarrollo de este libro que vas a presentar? Ya que, bueno, vos dijiste que es un poco histórico, ¿cómo fue armarlo? Ya que, bueno, también con el apoyo de Hugo. Como te estaba diciendo, Erika, a mí me gusta mucho leer sobre temas históricos, ¿no? Que antes no me gustaba, acá en la secundaria, ¿no? Aprobaba, pasa. Pero de casualidad aprobaba. Sí. Después le encontré el inmenso placer de enterarse y de reconocer deseos de gente que vivió hace 200 años, reconocerse, uno se reconoce en las aspiraciones de algunos personajes, ¿no? Y eso es muy lindo, es muy gratificante. Y así, investigando, leyendo, encontré personajes muy paradigmáticos que sin embargo habían pasado al olvido. Por ejemplo, una de las obras que es La Tapiadita, cuenta la historia de Juana Gabriela Moro Díaz, una dama salteña de la aristocracia y según dicen bellísima y sí debe ser, pues yo vi unos ¿cómo se llaman? Daguerrotipos, no, eran unos dibujos serían de ella y era una hermosa mujer. Que a sus 27 años, ya viuda, decide ayudar a las tropas de Belgrano. Entonces, mirá. Hace un oficio de espía, riesgo de su vida, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Porque eran pasadas por un pelotón de fusilamiento. Y ella se despía. Cuando yo era adolescente, siempre me contaban, sí, porque las mujeres salteñas ayudaron espiando, bla, bla, bla. Pero no tenían nombre y apellido, ¿no? Uno no reconocía esto, ¿no? Uno sabía que había habido mujeres. Y entonces encontrarme con esa historia y con nombre, apellido, imagen, me impactó y digo, qué bárbaro. Y además empecé a leer sobre su vida, la vida de esta mujer. Es impresionante. Es impresionante el valor, la decisión de independizarse del reino español, ¿no? Sí. Y entonces cuento su historia. Cuando ella se disfrazaba de colla de verdad y iba y con un burro, y entonces espiaba a las tropas españolas y veía cuántos caballos, cuántos cañones, cuántos soldados, y iba y le contaba a las tropas de Belgrano, ¿no? Sí. Este, una vez la persiguen, ella como Colla, y en, ella se mete en la casa, y este, pero cuando llegan las tropas realistas a la casa, no encuentran al Colla que buscaban, la encuentran a ella, que era la dueña de la casa, además. Y se arma gran lío. Que igual la detienen por apoyar, o sea, por encubrir al Colla este, que yo que no supe, hasta ese, según leí yo, no supieron, pero sospechaban de ella y sospechaban de su actividad subversiva, ¿no? Entonces el gobernador la de Salta, que era en ese momento, se llamaba Martínez de Hoz, miren esas casualidades de la historia, este, la condena y la pasearon en un carro llena de cadenas y la metieron un mes en una cárcel en Orán. Eso fue un primer antecedente. Pero luego, cuando Pezuela reconquista Salta, porque había sido tomada un año antes por las tropas de Belgrano con apoyo de esta mujer, Juana Morodía, cuando Pezuela reconquista Salta, quiere dar un escarmiento a estas mujeres, que eran varias. Juana Torino era otra, Marina Céspedes era otra, ahora me estoy olvidando de todos los nombres, pero eran como 7 u 8 mujeres de la aristocracia que eran independentistas, querían sacarse de encima el yugo de la administración real. Y bueno, y cuando viene Pezuela, dice, vamos a dar un escarmiento ejemplar. Y como ejemplo le pusieron a ella, que era la más subversiva. Bueno, la toman, la encierra en la casa de ella. Ella tenía 2 niños pequeños, era viuda, pero tenía 2 niños pequeños. Le quitan los chicos, la encierran en su propia casa, le tapian toda abertura y la condenan a morir de hambre y sed. Un castigo ejemplar para las otras damas. Sin embargo, una vecina, que era realista, apoyaba al rey, la vecina, pero la había criado de chiquita, la conocía de chiquita, entonces no quiso permitir eso. Y a riesgo de su propia vida, como la casa lindaba con sus terrenos, abre un boquete y le empieza a pasar alimentos. Durante 3-4 meses estuvo encerrada Juana Moro, y esta mujer la alimentó, hasta que después se reconquista Salta, las tropas de Güemes echan de ahí a Pezuela, que luego fue virrey, y la liberan a Juana Moro, y vive muchos años más. Y todas las vecinas le dicen, basta de meterte con no te eso no es cosa de mujeres. Sí. Imagínense, ahora digo, qué increíble encontrar estos testimonios, la ¿no? La verdad que sí. Que, sí. ¿no? Cuando después uno ve también mujeres de nuestra política ahora con una energía desbordante y uno piensa que es un fenómeno de estos tiempos. No, ¿viste? Hubo mujeres impresionantes en aquella época. También un poco eso, ¿no? Reivindicar esa figura femenina. Totalmente. Que olvidada, tan olvidada que la obra comienza con la Junta de Historia de Salta, el director, y todo, buscando algún huesito de ella para llevarlo al Panteón de las Glorias del Norte, que existe en el año 60, y no encontraban los restos, no sabían ni dónde había sido enterrada, estaba olvidada completamente. Así empieza la obra, ¿no? Y yo creo que últimamente se encontraron sus restos, no estoy muy seguro de eso. Pero en aquel momento, cuando se junta valga la redundancia, la Junta Histórica, no tenían ninguna referencia, ni siquiera sabían cuándo había muerto, no había registro. No había registro. Pero bueno, yo vi testimonios de y parece que falleció muy grande ya, como hasta los 90 y pico, y siempre con actividad política, incluso a sus 60 y pico, cuando Urquiza celebra el primer congreso, ella se indigna porque no le invitan, el hijo, que era político, le dice, pero mamá, dice, las mujeres no participan en política. Y ella tiene ahí un monólogo, así, claro, son buenas para ir a ayudar a los enfermos, son buenas, pero no para la política, dice, porque no se les permitía a las mujeres hablar de política. Justamente a ella, que había ayudado a la reconquista del país, ¿no? La reconquista de Salta y todo eso. Y después tenemos la figura de de aquel Inca que también quedó en la nebulosa, ¿no? Todo, cuando éramos adolescentes, decía, sí, porque Belgrano quería traer un rey Inca y listo, sí, bueno, y quedó ahí. Y nunca supimos. Y yo descubrí que ese Inca tenía nombre y apellido. Uh-huh. Seguramente los estudiosos lo sabían muy bien, yo no sabía. Y encontrarme con eso también me gustó traer al presente la figura de ese Inca que estaba preso en Ceuta, lo tenían preso los españoles porque había participado de la rebelión de Túpac Amaru en 1780, 1780 y pico. Y ahí viene la parte de la fabulación del teatro, porque esto puede parecer una contradicción, ¿no? Teatro histórico. La historia no la podés cambiar. Hay hechos concretos. Y el teatro es pura ficción. Y entonces, bueno, ¿cómo hacemos para mezclar esas dos cosas? Eso es lo que hablaremos hoy con Dora Batistón, que viene a hacer una exposición. Sí. Y bueno, hay ciertos espacios que nos permite ficcionar cómo habrá sido el encuentro de Juan Amoro cómo se habrá sentido el padre de Juan Amoro, que era un militar español, creo, ¿de qué lugar de España era? No, lo digo y ahora me olvidé. Uh-huh. Y se entera que su hija la van a matar de hambre, ¿viste? ¿Cómo fue ese hombre? Uh-huh. Yo me imagino esa escena. Y la cuento en el libro, la reproduzco en una escena teatral, que eso es lo que tiene el teatro, ¿no? Exacto. Que no es narrativa, uno va y presenta los hechos. Ahí que no es que te lo cuento, lo presento el hecho. Esa es la potencia también del teatro. Bueno, en fin, todo eso. Y la tercera figura es el virrey de Sobremonte, el marqués. Que ha pasado la historia como un cobarde, al menos yo siempre la idea mía era un cobardón que se asustó, un ladrón que se llevó, y después investigando los hechos me entran dudas, digo, no, esto no puede haber sido así, incluso pareciera ser la primer fake news del lawfare, ¿no? De aquella época, porque le hacen una campaña de desprestigio tremendo. Liniers parece haber sido, que luego fue virrey. Parece que le movió, le serruchó el piso, lo hizo pasar como un cobarde, cuando en realidad lo que estaba haciendo Sobremonte, según mi punto de vista y de acuerdo a las leyes de la época, era cumplir justamente con una real cédula que había virreyes anteriores habían dictado, que obligaba, si no faltaba su deber, obligaba a cualquier alto dignatario a proteger el tesoro del rey ante las invasiones de otro, ¿no? En este caso, la invasión inglesa, ante el ataque de cualquier fuerza extraña. Sí, sí, sí. Y además había un artículo, creo que era Tácito esto, que decía que si un botín, un tesoro, es apropiado en el lugar del conflicto, eso es del apropiador. O sea, si los ingleses se llevan el tesoro en Buenos Aires, es de los ingleses. Pero si el tesoro lo van a buscar a otro lado, luego la corona puede reclamar, porque no es un botín de guerra. Claro. Entonces, qué interesante. Entonces, nunca me lo habían contado esto, ¿no? Entonces, entonces el tipo hizo lo correcto. O sea, se lo quiso llevar a Córdoba, que no pudo llegar porque se empantanaron las ruedas de su carreta ahí en Luján. Mm. Pero igual lo sacó de Buenos Aires al tesoro, para que no caiga en manos de los ingleses. Obviamente, no es que yo reivindico la figura de Sobremonte. Sobremonte era un imperialista, estaba sojuzgando también nuestra población. Bueno, pero es quizás otra mirada, pero otro es otra punto mirada, de vista que quizás uno lo desconoce, y es como decís vos, uno se queda con lo que nos contaron siempre, con el mito de es así, y bueno, tenés otra alternativa. Sí, además era un tipo muy, según cuentan las crónicas, muy puntilloso, muy de atenerse al reglamento, de hacer cumplir la ley. Había sido muy querido en Córdoba, donde fue gobernador, y muy querido por los naturales de Córdoba. Sí, de hecho hay muchas estatuas de él, Exacto, en Córdoba lo recuerdan muy bien. Pero lo mandan acá a Buenos Aires, y aclaro, acá era la cuna del contrabandista, ¿no? Había Zarratea, todo era contrabandista. Está bien, lógico, no tenía otra opción porque el imperio español los obligaba a cumplir. Bueno, entonces contrabandeaban. Y Sobremonte los obliga a cumplir la ley. Entonces había una pica terrible. Cuando pueden, se desembarazan de él, que las invasiones inglesas les dieron esa oportunidad. Y pasa la historia como un cobarde que huye. Claro. En realidad fue a buscar tropas leales, porque él decía que acá el Río de la Plata estaba lleno de traidores, lo cual tenía razón, ¿no? Entonces él va a buscar a sus soldados, que eran los de Córdoba. Y antes de que llegue, Liniers se aprovecha esa circunstancia y reconquista todo. Bueno, y la obra cuenta el encuentro con el fantasma de Liniers, sí, y todo lo que se dicen mutuamente, porque después Liniers también fue el primer fusilado por la revolución, sí, unos poquitos años después, sí, fue fusilado por Moreno, por la orden, ¿no? De Moreno, que incluso por ahí se negaban a cumplir algunos de sus soldados. Y digo, qué gran ironía, le dice, ¿no? Vos que defendiste tanto. Y Sobremonte vive hasta los 80 y pico de años, claro, en Cádiz, frente al mar, y es reivindicado. Uh-huh. Se le hace un juicio en España y es declarado inocente de todos los cargos que, claro, se le habían presentado. O sea, su figura es reivindicada. Sí, sí, sí. En fin. La verdad, ¿no? Tengo tantas preguntas, sí, en la cabeza también, que voy midiendo. No voy sabemos midiendo ir a buscar el libro. O creo que vamos a tener que ir a buscar el libro y leerlo. Yo estoy mirándolo así. Sí, maravillado. No, tantas preguntas. Déjame ordenar poco, Omar, porque aprovechando que te tengo acá. La primera es, digo, son tres historias muy fuertes, creo yo, y rescatando, vuelvo al punto de Juana Gabriela, la que estábamos hablando, ¿no? Rescatando esto que vos decías, y lo voy a hacer hincapié nuevamente, ¿no? Porque siempre las mujeres, sobre todo de esa época, quedaron en el olvido, o al menos yo en el colegio siempre lo digo, jamás no tengo un recuerdo que me hayan mencionado una mujer. No. Creo que las nuevas generaciones, o los pibes y las pibas de hoy en día, corren ahí con buena suerte que está en los libros, que aparecen con los profes, en este caso también con el teatro. Y la pregunta es, ¿cómo hiciste para elegir estos tres personajes / personas? Si se te complicó, si quedó un cuarto, un quinto, un sexto ahí, como, che, meteme a mí también. Y sí, no, realmente es muy difícil y no me quedé ahí. Yo sí tengo pergeñadas 6 historias más, por lo menos. Vamos. Pero claro, viste, chicas, hay que vivir, hay que trabajar, hay que ganarse el pan diario, ¿viste? A veces no queda tiempo, pero tengo unas historias también de leyendo, descubriendo y quizás inventando dentro de las posibilidades que te da la historia, como les decía. Uh-huh. Pero hay cosas fantásticas. Por ejemplo, cuando se declara la independencia, voy a ser un poco soez y grosero. El que trae la declaración a Buenos Aires, le roban, va a los pastos a hacer sus necesidades, y en ese momento aprovechan y le roban la declaración de la independencia que traía traducida a quechua, a la aymará, que se la traía para el Congreso, para Buenos Aires. Sí, sí. O sea que nosotros no tenemos carta magna, digamos, es una copia. Claro. Fue robada y nunca más apareció, y es interesantísimo, porque ahí dice, no, se la robó Urquiza, no, se la robó, no se sabe muy bien dónde está eso, que había sido redactado en 3 idiomas, y que la traía este chasqui, este soldado, que tiene nombre y apellido también, y que se siente re mal, porque era un documento tan importante, claro, él se va a cagar, perdón la expresión, y se lo roba, ¿viste? Entonces, es una situación peripatética, ¿no? Lo único que tenía que hacer, se descuida por su necesidad, el señor, claro, le robaron. Sí. Le robaron una en el momento se lo roban. No, es impresionante, él ve cuando se escapan todo. Bueno, esa es una de las historias que quiero contar, porque también es un hecho olvidado. Sí. Pero además, rescatar la importancia que tendrían los pueblos del norte, que en ese momento formaban parte del virreinato del Río de la Plata, el Alto Perú, todo eso, podría haber sido parte de la Argentina también. Exacto. Y que esta declaración se hace en los 3 idiomas, ¿no? En el español, en el quechua, en el aymara, que se hablaba mucho. Sí. Bueno, esa es una de las que tengo ahí en galera. A ver qué va a pasar. Cuando tenga tiempo le escribo. Bueno. Luego también hay muchos frustrados atentados contra San Martín. Claro. Hay un plan que casi se ejecuta para asesinarlo. Y también nunca había oído yo eso. Y bueno, descubrí con nombre y apellido quiénes eran los que, y digo, qué lindo escribir esta historia, los confabuladores, en fin, es para hacer cine, película. La verdad, pero bueno. Sí, tal cual, porque aparte, como decís, son personajes, personas que están ahí como en el olvido, entonces está bueno como ahí traerlas de nuevo. Historias que traerlas y como ahí, bueno, tenés la ayuda del teatro que le da como una vueltita, ¿no? Sí, más interesante. Sí, yo cuando, bueno, releo mi libro por ahí, digo, ¿tendrá algún mérito esto artístico, literario, uh-huh, teatral. Uh-huh. Eso no lo sé, me queda la duda, de verdad. Uh-huh. Uno escribe y dice, esto sirve para algo, mira, esto que escribí. Pero lo que sí estoy seguro, y que me hace muy feliz, que alguien que pueda llegar a leerlo y se entere de esto, sí, ya con eso es una de las funciones, una de las aspiraciones, ¿no? Uh-huh. Volver por eso le puse relumbrar al libro, el relumbrar, uh-huh, porque es como volverle a echar luz a estas figuras, ¿no? Sí. Sobre todo estas figuras como, porque en la obra también esta mujer, Juana Moro, nombra a sus colegas, ¿no? Uh-huh. Se nombran a las mujeres, y una de ellas, bueno, la Zurduy, Juana Zurduy, dice en un momento, dice que ahí anda la pobre Juana, olvidada en las selvas del Chaco, loca, sí, pobre, loca, miserable, que dice que si Bolivia, que si hubiera justicia, Bolivia debería llamarse a Zurduy, porque fue una de las grandes capitanas de la independencia, ¿no? Entonces, sí, es un texto que bien podría haber salido de la boca de Juana. Yo lo hago decir yo, pero bien podría haber salido de la boca, uh-huh, de ella, sí, como sí, una sí, mujer fuerte, una mujer de armas tomar, ¿no? Sí, sí. En fin. Por lo pronto, bueno, te queda una horita, sí, nosotros te estamos reteniendo acá, capaz. Sí, tiene que terminar de preparar y nosotros preparar estamos. Sí, no, yo no puedo cortar la entrevista. Pero bueno, por lo pronto lo presentás ahora, en una hora, a las 11. Me están preguntando también, si no, dónde pueden conseguir el libro, Omar. Bueno, en eso estamos. No me han. Todavía no tengo librería, pero sí, ya después de hoy. Si preguntan a Secretaría de Cultura o aquí, van a saber dónde están los libros, perfecto, los ejemplares. Muy bien, perfecto. Por el momento pueden venirse acá, sí, a comprarlos si quieren. Vengan al Centro Municipal de Cultura a las 11, vengan, que ahí va a haber. Aprovechás, ahí tienen sí, tiempo para. Los autores para tenemos que vivir también. Cómprenme un libro. Y vamos. Omar, bueno, antes te voy a aprovechar que ahora ya que sí, tenemos que preguntar. Sí, sí. Antes que te vayas, sí, también se viene la presentación del Cigomático Mayor. Exacto, exacto. El viernes, acá al mediodía también lanzamos la séptima convocatoria al certamen de obras de humor, certamen nacional. Sí, lanzamos a todo el país y siempre llegan de afuera también. Llegó de México, llegó sí, de Israel, obra, pero bueno. Lo recuerdo. Pero son las del país, está abierto claro, para autores del país. Sí, pero ellos mandan. Ellos mandan, por ahí la pegan. Por ahí pueden. Igual el premio no les va a servir de nada en México. No les bueno, va a... Acá sí, puede ser. Sí, bueno, sí, y lanzamos esta fiesta, lanzamos el certamen primero, luego claro, se juran, se uh-huh, seleccionan 6 comedias, las tres primeras tienen un premio en metálico, en efectivo, uh-huh, y las tres últimas son menciones, ¿no? Tenemos un jurado, excelso jurado, Dora Batistón y Gustavo Rodríguez, director uh-huh, teatral. Sí. Dora, ya no tengo que decir mucho, todos la conocen, una gran autora, narradora, una profesora excelente, y además con muy buen humor, lo cual es muy necesario para seleccionar cual, obras de humor. Claro. Y el Cigomático se hace el libro con las obras premiadas y luego elencos pampeanos las ponen en escena a las sí, obras en febrero, va a ser. Mira, en febrero bien, del año que viene. Va vale, a ser un lindo festival de verano. Y bueno, invitamos a todos los autores pampeanos a participar, a todos, a quienes les llegue esta noticia. Perfecto. Excelente. Bueno, lo liberamos. Por favor, bueno, porque tiene que ir, sí, sí, pero ha sido todo un gusto. Bueno, sí, no, muchas gracias a ustedes por permitirme promocionar estos eventos culturales. Muchas por gracias, favor, Omar, gracias.